Si me caigo, tú me levantas y yo, a pesar de que te falló, tú me amas como soy. Vales más que 1,000,000,000 y pa' cantarte tengo 1,000 razones. Cuando pensaba que no era nada, hoy mi nombre tú me llamabas. Yo voy a todas por ti, porque primero allá en el madero lo diste todo por mí. Me permitiste nacer de nuevo. Voy a todas por ti, porque primero allá en el madero lo diste todo por mí, por mí, por mí, yeah. Voy a todas, no importa que me critiquen, los que hablen, ellos que se perjudiquen. Subir el volumen al 100 con la opción que se repite. Desde que te tengo, tengo happy weekend. Siempre me sorprende lo que tú haces. Cuando bateas siempre llenas las bases. Vas más allá de los 4 compases. Eres impresionante. Me sorprende lo que tú haces. Cuando bateas siempre llenas las bases. Vas más allá de los 4 compases. Eres impresionante. Vales más que 1,000,000,000 y pa' cantarte tengo 1,000 razones. Cuando pensaba que no era nada, hoy mi nombre tú me llamabas. Yo voy a todas por ti, porque primero allá en el madero lo diste todo por mí. Me permitiste nacer de nuevo. Voy a todas por ti, porque primero allá en el madero lo diste todo por mí, por mí, yeah, yeah. Cuando hablo de tu verdad, se rompe cualquier barrera. En sus ojos hay necesidad, lo que hay en ti no se encuentra allá afuera, no, no. Proclamaré de tu poder, se escuchará desde Colombia hasta Israel. La forma que amas es de alta cama y no lo puedo entender. Si me caigo, tú me levantas y yo, a pesar de que te falló, tú me amas como soy. Yo voy a todas por ti, porque primero allá en el madero lo diste todo por mí. Me permitiste nacer de nuevo.